antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Doctor Strange 2 se queda sin director. Un duro golpe sufrió la parte 2 de la película del hechicero, luego de que Scott Derrickson anunciara que deja la cinta por diferencias creativas. De todas formas, aseguró que se mantendrá como productor ejecutivo. De momento, las filmaciones no se postergarían y el estreno permanecería fijado para mayo de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.